Yo soy Valentina. Yo soy Fiorella. Yo soy Priscila. Yo soy Anabel. Soy Cecily. Yo soy Yamila. Yo soy Martina. Soy Alejandra. Yo soy Sofía. Yo soy Ismael. Para mí la ESI nos ayuda a conocer a nuestros compañeros. Nos ayuda a expresar lo que sentimos. Nos ayuda a convivir con todos los que tengo a mi alrededor. Para ayudar a conocer más sobre nuestra vida, nuestro gusto, nuestros sentimientos y nuestros derechos. Nos ayuda a expresarnos y conocernos mejor. Para que uno pueda expresar sus sentimientos libremente y para conocernos más entre nosotros. Sirvió porque con los distintos proyectos pudimos saber más de nosotros y hablar, compartir nuestros sentimientos. Para prevenir embarazos no deseados, infecciones y formar una relación entre personas. Y gracias a la ESI puedo confiar más en mis amigos.